que tal vez un día se olvidará de mí. Quizás con los años tú puedas comprender que mi amor se ha cifrado en ti. Y si algún día intentarás volver a mí, yo tranquilamente te reprocharé. Lo que tú me has hecho no tiene perdón, pues aquella pasión que sentí por ti se desvaneció. La injusticia de amor que sentiste por mí, yo siento por ti. Algún día intentarás volver a mí, yo tranquilamente te reprocharé. Lo que tú me has hecho no tiene perdón, pues aquella pasión que sentí por ti se desvaneció. La injusticia de amor que sentiste por mí, yo siento por ti.